Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Jesús versus las Escrituras. Leo de Juan capítulo 5 versículo 45 al 47. No piensen que yo voy a acusarlo delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Hay dos elementos interesantes por confrontar el día de hoy y salen de Cristo con respecto a las Escrituras, y es la verdad bíblica y la tradición. Y como dice, la verdad es netamente bíblica, es de Cristo, es Él, lo que Él predicó, lo que Él vivió y que nunca decidió cambiar. Es muy claro Cristo, si hubiera querido cambiar absolutamente algo, nos lo habría avisado, pero es la verdad bíblica. Y por otro lado está la tradición humana. Cristo se enfrentó a mucha de esta tradición. Como los fariseos le robaban las propiedades a los hijos y a los padres con el famoso corbán, que usted puede investigar. Cómo cargaron el día sábado con 10.000 arandelas que Cristo no dijo eran parte de tradición humana. Porque los hombres, cuando no encuentran un fundamento bíblico, se tienen que inventar los dogmas, las reglas sin fundamento bíblico. Ahora, Cristo las confrontó de una manera interesante. Primero, Cristo mantuvo la verdad por encima de la tradición. Y esto es clave. Esto es clave. En otras palabras, y lo voy a decir de una manera diferente, es lo que Dios dijo y punto. Y este punto es cuando he avanzado, escarbado, contextualizado, observar muchos textos. Recuerden que no se puede formar una doctrina bíblica de dos textos. Tiene que estar en toda la Biblia. Así que Cristo puso encima la tradición. Si lo que usted vive son tradiciones de hombres y no está en la Biblia, tiene que hacerle caso a Jesús. Segundo, Cristo basó toda su enseñanza, como dijo ahí, ustedes no creen de mí y de mí escribió Moisés. ¿Dónde escribe Moisés? En el Antiguo Testamento. Se basó su verdad bíblica en la misma Biblia de su tiempo. Eso lo hizo vigente, eso lo hace actual el Antiguo Testamento. 3. Cristo nunca violó ningún mandamiento. Y no violó ningún mandamiento porque él tenía bien en claro qué era tradición humana y qué era verdad que venía de Dios. Algunos me han dicho, Daniel, cuando Cristo sanó los sábados, ahí estaba quebrantando el mandamiento. Eso era lo que pensaban los fariseos. Pero ponte a meditar en lo siguiente. Si Cristo violó un mandamiento, quiere decir que pecó, porque el que infringe la ley comete pecado. Y si Cristo hubiera pecado, no es nuestro Salvador. Hubiera necesitado también un Salvador. Así que Jesús, por su conocimiento y por su adhesión, por su firme agarrarse al Espíritu Santo y depender de él, pudo cumplir con toda la voluntad de Dios y no violó ningún mandamiento. 4. Cristo reforzó la doctrina bíblica que hoy creemos. Porque dijo, mire, le dijeron, no cometerás adulterio, pero yo le digo, el adulterio no solo es irse a la cama con una mujer, con un hombre. Ya desde que los estás codiciando y la estás viendo y lo estás viendo, ya estás quebrantando el mandamiento. Y amplió, reforzó toda la verdad bíblica, que es una gran bendición. Y por último, punto 5, Cristo dijo, ustedes en la Biblia encuentran la vida eterna. Lo encuentro a Él. Y este debe ser el esfuerzo de cada vez que abrimos a estudiar la Biblia. Conclusión, ninguna tradición humana está por encima de la Biblia. Si la Biblia te muestra algo que rompe tu tradición, hazle caso a Dios y punto. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.